sé si es cierto o no, que esta vida es para el ganador. Y yo no sé si mi apuesta fue cobarde, solo lo sé que ahora todo, todo arde. Arde. Y ahora por vivir tengo que pedir siervos ciegos gobernados por monos. ¿Dónde están las cartas marcadas? Solo gano si hago trampas. Trampas. El arma que me apuntaba se encasquilló. Y ahora